La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, buenas, buenas. Estamos de vuelta en La Retaguardia. Otro miércoles que nos encuentra acá. Y por supuesto, la compañera Agustina Sandoval Lerner me acompaña. ¿Cómo estás, Sando? Bien, bien, muy bien. Acá estaba tratando de poner bien el volumen de los auriculares. Bueno, nada, tranquila. Disfrutando de estos días lluviosos, por suerte. Me encanta a mí. Pero ahora bueno, de que llueva un poco y de que refresque un poquito. Sí, bueno, tampoco es que refrescó, uff. Al menos en la ciudad de Buenos Aires un poquito refrescó. Quienes nos estén escuchando en otras provincias seguramente tendrán otros climas. Acá estamos disfrutando algunos el fresquito. Y vamos a disfrutar también la compañía del querido Fernando Tevele, que se suma otra vez al aire de La Retaguardia. Pero yo tengo una duda, en realidad, cómo les va, cómo andan. Porque a mí en horario público, por ejemplo, Giacobbe me dio 2 meses de vacaciones. Porque horario público viene el 2010. Entonces me dijo que me correspondían ya 60 días. No, es medio raro el convenio laboral, igual. Sí, ¿no? Rarísimo, carajo. Son 12 años de laburo, 60 días de vacaciones. Maravilloso. Hermoso. ¿Quién no quiere tener ese convenio? Ahora, este programa arrancó en el 2003. ¿No me corresponderían más días? No, no, para nada. ¿Por qué tengo que volver en febrero? Porque ya estamos en febrero, tengo que volver a laburar. Y encima, no solo eso, que tengo que volver a laburar. Ustedes se van. Y es así, acá repartimos las vacaciones de manera equitativa. Acá te vas un poquito vos, nos vamos un poquito nosotros. Seguimos. El tema es que pone la diferencia de lo que nos contabas sobre oral y público. No tenemos convenio nosotros. No tenemos. Vos con Paulo tenés el convenio. Claro. Acá no se firmó nada, chiquis, claro. Tenemos un problema ahí de... Te agarra la abogada y te da vuelta la situación, Fer, tenés cuidado. ¿Viste? Sí. La mandamos a estudiar leyes para estas cosas, por ejemplo. Bueno, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Me podría haber hecho el Gil y podría haber estado Nacho acá y ustedes llevar adelante el programa, pero me entusiasmó la agenda del programa del día de hoy. Tenemos eso, ¿viste? Sí. Lo que vamos a escuchar dentro de un rato, que es una entrevista que Diego Adur le hizo a Nicolás Plachi, que es un joven que dio testimonio en uno de los juicios por crímenes de lesa humanidad hace pocos meses, y allí contó la situación. Para quienes siguen La Retaguardia y el portal de La Retaguardia, esa crónica de Diego tuvo un dibujo maravilloso y muy recordable de Lorenzo Di Biase, impresionante. Que era Nicolás niño viendo la casa que le habían robado, porque no solo le desapareció a su papá y a su mamá, sino que le usurpó un policía de la casa. Consiguió a través de la justicia, a través de ese testimonio que dio hace algunos meses, que le devolvieran la casa, y se la devolvieron destrozada, pero destrozada, destrozada. Digo, no es que le mancharon las paredes, no, no, no. Se robaron las ventanas, le dejaron los huecos, un desastre. Hay fotos que vamos a publicar en la página de La Retaguardia, ya hay un video de la entrevista de Diego subido al canal de YouTube, y hoy vamos a escuchar una partecita de esa entrevista. Esa es una de las cosas que tenemos para hoy. Y bueno, por supuesto, vamos a traer las voces que el domingo sonaron en Radio Zona Libre, en la jornada por los 12 años desde la desaparición de Luciano Arruga, de la desaparición y asesinato por manos de la policía y por manos del Estado también, del Estado que fue cómplice y que sigue siendo cómplice, porque efectivamente para la justicia no hay culpables de la desaparición y muerte de Luciano. Recordábamos la semana pasada, cuando hablamos con Mónica Alegre, con su mamá, que el único juzgado y condenado fue Diego Torales, el policía que lo torturó, un año antes. Así que vamos a traer en un ratito nomás la voz de Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, y de Pablo Pimentel, de la PDH La Matanza. Es más, ¿por qué, si les parece, por qué no arrancamos ya a escuchar esta suerte de diálogo que se dio, de contrapunto, podría decirse, desde la confianza y desde el amor que se tienen Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, y Pablo Pimentel, el principal referente de la PDH de La Matanza, como decía Pedro recién, pero ahí con un contrapunto que está buenísimo, que lo pudieron expresar al aire, que lo expresaron respetuosamente y que está reflejado en este audio que vamos a escuchar ahora. Sí, y bueno, también Vanessa comienza hablando de algo que por supuesto es parte de lo que está pasando con la causa hoy, que es que están impulsando un jury de enjuiciamiento al juez Banco y a las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas Martín. Y Vanessa empieza refiriéndose puntualmente a algo que Pablo comentaba, que es que en un momento Banco un día le dijo: espero que Vanessa me perdone. Bueno, acá justamente Vanessa responde en un principio a eso y continúa esta charla que veníamos anticipando. 12 años sin Luciano Arruga. La única forma de perdón es que él no presente ningún documento más para defender su persona y que públicamente se haga cargo de la responsabilidad que le pesa por el estado de impunidad de la causa judicial de Luciano. Que diga: soy responsable de esto. Porque a mi mamá y a mí no nos tiene que pedir disculpas. Él tiene que hacerse cargo del daño que ha generado en esa causa judicial y del tiempo que sus decisiones llevaron a que Luciano estuviera desaparecido. Si él se presentara ante toda la cámara de los medios importantes y de todas las radios hegemónicas y dijera: soy responsable de este hecho, podemos llegar a mirar a esa persona con otros ojos. Se tiene que bajar del lugar donde está, tiene que abandonar su cargo y al mismo tiempo tiene que poner en evidencia las responsabilidades de las dos fiscales que intervinieron en la causa. Y por otro lado, para que lo perdone la sociedad, tiene que dejar de hablar en su despacho de forma privada con otros periodistas diciendo cosas crueles, hirientes, que discriminan y criminalizan la figura de Luciano, cuando livianamente habla de si Luciano consumía o no, si iba a la villa o no a comprar tal y cual cosa. Todas esas palabras están registradas, por ejemplo, en el documental Antón Pirulero, donde él se encarga de hablar de la familia como que inventó toda una causa judicial. Nosotras nos encargamos con mi mamá de orquestar la causa judicial. Él aparece grabado, filmado y dando testimonio. No hay vuelta atrás. Y la verdad que por otro lado creo también que he perdido toda esperanza. Yo no creo que las personas que ocupan cargos fundamentales en el Estado, como jueces, fiscales, puedan escuchar una familia y cambiar la dirección de sus políticas y sus acciones. Lo que sí creo, y están muy al límite en este punto, es que las familias nos vamos a cansar de hablar de una forma responsable, respetable, pacífica, y vamos a pasar a otras acciones. Que van a estar bien, va a estar bien prender una comisaría, va a estar bien prender fuego un patrullero, va a estar bien ir a escrachar las casas de los policías, va a estar bien escrachar la casa del presidente o la presidenta o del diputado, la diputada, el concejal, la concejala, el ministro, la ministra, el intendente, va a estar bien. Porque la violencia que practican ellos con armas, con balas, no puede ser juzgada. Pero nuestra violencia, cuando es la furia y la bronca porque nos robaron un familiar, es la violencia que se muestra en los medios de comunicación para decir, acá están los bárbaros, estos son. Y para seguir criminalizando y para seguir violentando a la familia. No, no creemos en que van a cambiar sus conciencias, porque están dentro de un armado... de un sistema capitalista en el cual queda en evidencia cada una de sus prácticas y acciones cotidianamente, sistemáticamente. Entonces lo que va a pasar realmente es que las familias nos vamos a cansar. Si se declara inadmisible el jury y si mañana nos dicen que tenemos que cargar con las costas del proceso, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pero los tengo que agarrar con mis manos y matarlos, Pablo. Sí, totalmente, Vane. La indignación que tenés vos la tuve cuando yo entré acá al espacio hoy y me contaron los chicos esto. Yo digo, no, esto ya... O sea, que aparte que el Estado le secuestró al hijo, al hermano, ahora el Estado le va a cobrar porque declara inadmisible tal o cual cosa. De manera que te comprendo, Vanessa. Mira, yo te dije algo una vez a vos, no sé si te va... A ver si te acordás. Perdón, Pablo, perdón. Y la bronca se agudiza cuando vos... Porque aparte otra cosa, no somos familiares que nos quedamos denunciando nuestra causa. La familia de Luciano, los amigos, las amigas, nos cansamos de ir a esta provincia, a la otra, a esta localidad, a hablar con una mamá, con un papá, con un hermano, con una hermana. Tenemos todas esas historias grabadas en nuestra cabeza. Tengo cantidad de información de causas judiciales. Tengo cantidad, porque me senté a hablar con esas mamás, con esas hermanas, con esos hermanos, con esos tíos, con esas tías. Nos hablamos de las mismas cosas, Pablo. La lógica es la misma. Dejar pasar el tiempo, perseguir a la familia, ponerle la investigación a la policía que se denuncia. Pinchar los teléfonos de la familia. Son prácticas que están en todas las causas. Entonces vos en un punto decís, ya basta de ir por separado. Familia, juntémonos todos, no sé, presentemos estas... Ya ni siquiera pensás, decís, bueno, la presentás en una corte internacional, pero corte internacional, que se vayan a cagar, si nadie te dicen. Pero decís, la forma de que se entienda la lógica... Es ya no hablar de causas por separado, es mostrar cada una de las causas en un conjunto y que se vea claramente lo que hacen. Y el ejemplo más claro de que son unos perversos es que pueden aparecer los restos de los cuerpos hasta en la misma fecha, como pasó con el cuerpo de Santiago y como pasó con el cuerpo de Luciano, con los restos de Luciano, porque ni siquiera un cuerpo encontramos. Hasta esa perversidad manejan. ¿Qué cambio de conciencia de esta gente? No, es la violencia de las familias la que le va a poner un límite a esto. Y no me molesta decir violencia, porque venimos soportando la violencia del Estado a través de sus armas, de sus policías, de sus represiones, hace muchos años. Y hay un punto en que los cuerpos se cansan de este manoseo, de este maltrato, porque por otro lado... Son nuestras familias las que se pierden. Es mi hermano el que no está. Yo no puedo entender que otra persona admire la lucha, admire el esfuerzo y la constancia con el paso del tiempo. Pero ese era mi hermano. Como Facundo era el hijo de Vivi. Como ¿Daniel Solano era el hijo de Guadalberto? Todos perdimos nuestros seres queridos de formas crueles y violentas. Alguna vez te dije, Vane, y lo reafirmo ahora y lo digo públicamente, que los únicos que tienen todo el derecho de plantear como les salga son los familiares de las víctimas que son ustedes. Tienes todo el derecho de decirlo. Y nos tiene que dar vergüenza como sociedad que no supimos dar la respuesta necesaria para que no te llegues a poner de esta manera, porque hay un sistema perverso que no funciona. Mejor dicho, no, funciona, pero para un sector nada más. Y lo que hay que entender, que la lucha de muchos mártires en el mundo históricamente ha sido cambiar eso. Y no, perdimos. Venimos perdiendo sistemáticamente. Por eso los 30.000 que faltan. Por eso las masacres que se han dado en distintos lugares del mundo. Por eso se tuvieron que armar algunos campesinos de nuestro querido hermano país paraguayo para parar un poco el latifundismo de Paraguay, que es perverso. Y ahora se la agarran con los niños y niñas. Y tenemos a Carmen Elizabeth Lichita desaparecida hace 3 meses. Y el gobierno de Paraguay diciendo no, estaban con ropa de fajina, estaban haciendo este entrenamiento, un campamento de niños, hijos de guerrilleros. Y le digo, cuando nos reunimos hace una semana con el embajador, vea, señor, eso lo hacen los perversos, los inmorales y los totalitarios, los terroristas. Ustedes son un estado terrorista. No, me dice. Le digo, las chicas estaban vestidas con ropa de niña. Después las cambiaron. Tenemos pruebas. Tenemos elementos y pruebas. Cuando yo le dije así, me dijo, ¿usted puede aportar eso? Y le digo, me imagino que usted como gobierno tendrá su inteligencia. Nosotros tenemos la mía. No se imaginan cómo cambió el tipo la mirada. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos tenemos que organizar. Y que cada uno, que los pueblos elijan los mecanismos de terminar con la opresión. Pero la realidad es que en el mundo sigue ganando la opresión. Por eso el 70% es pobre. El 30% o el 20% más o menos bien la pasa. Y hay un 2-3% de la humanidad que domina el mundo. Algo nosotros también como organización estamos haciendo mal. Algo como organización política, organización de derechos humanos, lo que sea. ¿Y quiénes la ligan? Los pobres. Y ahí aparecen después estas experiencias como familiar y amigo Luciano Arruga. Y cuando digo Luciano Arruga, digo todos los grupos de familiar y amigo de la Argentina. Porque es el emergente de la impotencia que surge de nuestro pueblo, de la falta de coherencia, de ética, de moral, ¿no? De funcionarios que funcionen bien. Así que, Vane, yo te lo dije hace un tiempo, hace mucho, no sé si te acordás, que yo, la verdad, respeto absolutamente lo que dicen los familiares cuando explotan por la impotencia que les da y la inacción de los gobiernos, de todos los colores, de cualquier color, porque ninguno ha resuelto nada. Yo en esto quiero decir que sí, como militante de derechos humanos y como miembro de una generación que fue diezmada, por más que tenga diferencia con Néstor Kirchner, pero la realidad es que Néstor Kirchner logró derogar 2 leyes que hoy están llevando a juicio a unas 300, 400, 500 genocidas. Que si no hubiera habido eso, ni eso teníamos. Y en eso, la verdad, ahora no se termina ahí. Porque el genocidio siguió. Y el terrorismo de Estado con democracia siguió, porque tenemos una democracia imperfecta. Tenemos una democracia que todavía no ha llegado a los estándares de la cual fue creada en algún momento. Es una democracia burguesa, es una democracia oligarca, es una democracia que responde a sectores. Y la justicia, y la política, y lo legislativo responden a esa burguesía. Y lo que tenemos que lograr es que mojen, cuando se dice mojen, es que puedan acceder a cargos de decisión nuestra gente. Ustedes, jóvenes. Legislatura, fiscalía, jueces, y ahí empezamos a cambiar la historia. Y donde tenemos que también cuidarnos para que no nos chupe el sistema. Porque yo he visto gente de mi generación que tenía este discurso que estoy diciendo yo después de 40 años de haber empezado a militar y que hoy tiene otro. Y hoy tiene un confort. Y hoy tiene una secretaria. Y hoy tiene un coche y tiene un chofer. Y es presidente de tal o cual cosa. No nos sirve. hemos perdido o nos han traicionado. Esos son los traidores. Entonces, también tenemos que velar por la gente que preparemos y que llegue a esos lugares de decir, che, loco, no te salgas, mirá que vos tenés una pata acá en familiar y amigo y otra en la legislatura, en la fiscalía, donde vayas. ¿Entiendes lo que digo? Porque si no, estamos siempre queriendo comenzar, Vane. Y de alguna manera estamos, a ver, por error o por omisión, se siguen repitiendo los casos Luciano Rubio, Rafael Nahuel, Santiago Maldonado. Yo, por ejemplo, para que se den una idea, y con esto voy redondeando, no sé qué tiempo tenemos, yo hasta las 12 de la noche tengo tiempo, después me tengo que ir a dormir. No, yo algo te quería decir, porque está bueno esto que traes, vos mencionaste recién, como para seguir haciendo el puente en esto que denominamos una memoria dinámica. El mismo Néstor, que fue el que vos describías que dio lugar a que se avancen con algunas políticas tendientes a poder condenar las responsabilidades por el genocidio vivido en nuestro país, fue el mismo presidente que en un escenario donde había mucha gente, con Scioli a un costado, le decía, gobernador, vamos a tener que avanzar con la baja de punibilidad de los menores. El mismo. Sí. Y ahí es donde se cae porque cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de defender la vida de aquellos que no lograron todavía acceder a la justicia por un genocidio que los desapareció, los torturó, y por los que hoy están sufriendo esa lógica, que es parte de esa otra lógica del pasado, y que entendemos que se ha transformado en un puente para continuar hoy a través de las políticas represivas. Entonces, cuando nos toca analizar todo, nos toca analizar esto que por un lado está bien y fue bienvenido, pero también nos toca ver que fue el mismo gobierno que daba un impulso y lugar a que se condenaran las niñeces y las adolescencias. Sí. Y de la misma forma, el gobierno de Scioli planteó una política de criminalización y discriminación muy fuerte en los barrios, que se tradujo en un control en los barrios y un disciplinamiento hacia los cuerpos de las niñeces, las adolescencias y las juventudes. Por eso, Vane, te dije que... Y ese es el responsable político de la desaparición de Luciano. Sí, y es el que hoy se camufla en un cargo de embajador en Brasil. Vane, vos viste que se lo dijimos. O sea, vos tenés que... Yo lo que digo es que estas cosas que decís tenés razón, y por eso dije que estamos como estamos porque mataron a los mejores. Cuando digo los mejores, gente ética que no iba a cambiar. Que hoy te iba a tener 60, 70 años y iba a seguir diciendo lo mismo que decía en los 70. Que decíamos, que nos formamos ahí. Hoy no están. Yo digo, no es menor el dato. Porque eran todos militantes, hombres y mujeres, políticas. Que no estaban ahí para hacer una... Por ahí eran catequistas. Pero todos tenían una proyección política. Iban a ser legisladores, presidentes, lo que sea. No están. Y los que quedaron, hay que preguntarse, bueno, ¿qué pasó? Tampoco la perfección uno la puede lograr. Lo que sí podemos arrimar mucho más a que esté representado el pueblo. Y el pueblo no está representado. Está representado una burguesía y una oligarquía. Y lo que tenemos que lograr es que esté representado el pueblo. Y el pueblo lo conforman todos los sectores sociales. Ahora, si vamos por números y entendemos... somos muchos más los que pertenecemos a los sectores pobres, humildes o que bueno, que podemos cambiar. El tema, y esto es un llamado a la reflexión, el tema es que no nos ponemos de acuerdo, porque aparecen los personalismos, los egocentrismos, el egoísmo, estar, yo, el partidismo, los sectarismos. Cuando hay que entender que tenemos que hacer una síntesis de todas estas cosas que venimos hablando y muchos vienen hablando, ¿cómo se termina? Y esto es una relación de fuerza, chicos, esto es una fuerte relación de fuerza, que se cambia con lucha y organización. Y yo creo que para apagar los fuegos que genera la impotencia de la impunidad, La única manera es militando en forma organizada, como se viene haciendo, como lo vinieron haciendo, porque ustedes cuando el día de mañana sean adultos mayores, pero muy mayores, como yo, más grande, van a ver que el balance les va a dar altamente positivo, porque vienen generando cosas muy interesantes, que lo van a ver el resultado con un poco más de tiempo. Lo que yo creo que hay que juntar más voluntades, ponernos de acuerdo y empezar a jugar en roles decisivos. No le deje, en política, los lugares que quedan vacíos lo ocupan los inescrupulosos, los mafiosos, los inmorales, los que no tienen ética. Y para que eso no ocurra, lo tenemos que ocupar gente que hemos demostrado con el pasar de los años, y ustedes ya lo pueden demostrar porque ya tienen algunos 15, 20 años de militancia. Ya le pasó el tiempo, nos pasa el tiempo a todos. Yo tengo 45 años de militancia y ustedes ya podemos hablar 12, 13, y así cada caso. La gente, los familiares y amigos de Agustín Ramírez tienen 30 y pico años de militancia, con una capacidad, Francisca, enorme, que puede ser la conductora de Mónica, la mamá de Agustín, y una mujer de barrio, de Sorsolano, pidiendo a gritos que se haga justicia por su hijo que lo mató, y está demostrado en un juicio ético que hicimos que lo mató la policía bonaerense, está en los archivos como guerrillero peligroso, y era un chico que acompañaba la toma de tierra. Yo podría haber terminado así también. Es decir, porque uno dice, si no queda como algo, no, se puede hacer, se puede lograr eso. Lo que pasa es que tenemos que empezar a ocupar los lugares. Y uno dice, ¿cómo los lugares? Y sí, hay que jugar con la partidocracia que está. Así que, bueno, yo no me quiero extender. Vamos a seguir ocupando esos lugares, te queremos decir. Y cuando seamos un poquito más grandes, nuestra gran referente es la señora Norma Pla. Así que vamos a seguir en las calles. Seremos jubilados, jubiladas, jubilades, haciendo mucho lío en las calles. Y ese va a ser nuestro faro. Así que siempre desde la calle. Con fuego, sacando gorras de policías. La ponemos y exponiéndolas a Norita, en el aire. A Norita Cortiña. La ponemos a Norita, que es la madre de todas las batallas. Adolfo Pérez Esquivel. Y a tantos hombres y mujeres que nos dejaron este año. Yo quiero hacer un homenaje, ¿no?, a los hombres y mujeres que la puta madre que lo parió, el COVID se llevó a los mejores. Se está llevando a los mejores porque hay algunos, viste, que tendrían que irse. Ya pasar otro plano. Sin embargo, están pasando otro plano gente muy honesta, muy buena. Yo siempre digo que el mejor homenaje que se le rinde a quienes ya no están es hacer todo lo que tengamos que hacer con la capacidad de revertir el estado de injusticia. El estado de injusticia se revierte cambiando el sistema. El sistema está caduco, es injusto, es el sistema capitalista, por un sistema mucho mejor, un sistema que incluya a todos y a todas. Póngale el nombre que quiera, porque si digo un nombre van a decir, no va más el sistema capitalista, y se lo discuto a cualquier economista de cualquier facultad, de cualquier instituto. No va más porque no puede ser que en el mundo haya un 80% de pobreza. No funciona. Entonces, chicos, luchemos por eso. Donde no sea un privilegio tener una vivienda. La vivienda es algo que nace con la persona, con la pareja. Se forma una pareja, tiene una vivienda, papá. Un terreno, con servicio, con lo que sea. Sin embargo, nos rajamos la vestidura porque, ahí vienen los negros a tomar la tierra y en algún lugar tienen que vivir. Sin embargo, vivimos en un distrito de 3 millones de personas que se han hecho tomas, alrededor de 100 tomas en el distrito, de las cuales ya desalojaron a varias y ahora vienen por el desalojo de otras más. Uno se queda con ganas de escuchar más cuando se dan debates como estos, porque es cada vez menos habitual, salvo que te encuentres en programas tipo Intrusos o Intratables, donde la gente va a eso, pero en espacios de gente que se quiere, en espacios de gente que transita por la misma senda, muchas veces es más lo que se calla por no entrar en un debate que lo que se dice, aún a sabiendas de que se va a entrar en un debate. Lo que hicieron Vanessa Orieta y Pablo Pimentel el sábado, y que acabamos de escuchar recién apenas una partecita, es lo que debiera ser norma, digamos, desde el quererse, desde el respetarse, desde el saber, Vanessa, que la primera persona que lo escuchó, le creyó y salió a la calle a su par, fue Pimentel. Y de saber que hoy tienen esta diferencia y que ninguno de los dos deje de decir lo que piensa y que no terminen peleados o distanciados o no se inviten más al espacio del otro por eso. Así que quisimos rescatar este pedacito porque nos pareció de una extensa tarea que realizaron, extensa y muy buena tarea que realizaron los familiares y amigos de Luciana Rúa el sábado en esta jornada tan particular, lo que nos atrapó más, lo que nos hizo quedar, a mí me hizo quedar pegadito a la radio, escuchando a ver lo que estaba sucediendo allí. Bueno, eso, nomás que podés escuchar, podés ver, si podés escuchar una crónica, decime cómo, pero que podés ver, podés leer una crónica que Rodrigo Ferreiro, integrante de Familiares y Amigos y también de La Retaguardia, escribió para nuestro portal y que está recientemente publicada, vale la pena leerla. Con unas fotos impresionantes de Daniel Calabrese. Exactamente, también. Le mandamos un gran abrazo a Daniel, que nos lo encontramos, no fuimos el sábado obviamente por el distanciamiento, nos lo encontramos antes en el mejor lugar en el que te puedes encontrar a una persona, no vamos a decir cuál, pero en el mejor lugar. Bueno, sigamos, porque si no, no llegamos. Dónde vengo, sé dónde voy, por eso sé dónde estoy, no me avergüenza lo que soy, sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Volando, che, nos vamos a escuchar esta entrevista que le hizo Diego Adur a Nicolás Platchi. No te voy a contar yo la historia de vuelta, porque justamente te la cuenta Diego en parte de esta entrevista que le realizó a Nicolás después de esta casa de vuelta, casa tomada, casa de vuelta y casa destruida. Y esa equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo... Soy Diego Adur para La Retaguardia. Estoy hablando con Nicolás Platchi, hijo de Alba Noemí Garófalo y de Eduardo Daniel Platchi, quienes fueron detenidos desaparecidos el 8 de diciembre de 1976. Bueno, Nicolás declaró el 2 de septiembre del año pasado en una de las audiencias de la megacausa Campo de Mayo, como podemos llamarle, y allí, entre otras muchísimas cosas, contaste, ¿no?, que un ex policía y su familia estaban usurpando hace más de 40 años la casa donde viviste vos con tu mamá y tu papá. En el 2007 pudiste averiguar en el registro de la propiedad inmueble que estas personas no tenían ninguna documentación que avalara la compra de ese inmueble, ni mucho menos. Que en el 2009, ¿no?, se hizo un allanamiento a esa casa y se encontró un arsenal militar, como definiste aquel día en la audiencia. Y lo último, al menos con lo que nosotros nos habíamos quedado, es después de terminada tu declaración, a través de Pablo Yonto y de también Silva Niquiarico, de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, le hicieron el pedido al tribunal para volver a allanar esa casa, o al menos a buscar información de los usurpadores. Sé que en la audiencia posterior, porque también estuve, dijeron que, entre muchas palabras bonitas, que no lo iban a hacer, que no accedían. Así que te quiero preguntar a vos, ¿cómo siguió a partir de allí esa historia? Bueno, primero fue la declaración del 2 de septiembre, testimonial en el oral y público, fue muy emocionante, muy conmovedora para mí particularmente, no sé, me es difícil pensar que para alguien más pudo haber tenido la misma connotación, pero lo cierto es que sí, Pablo, el doctor Yonto preparó un escrito solicitando nuevos allanamientos, constatación de la propiedad, etcétera, etcétera, como bien dijiste, y el tribunal no accedió diciendo que, o aduciendo que había otros caminos legales para lograr la restitución, y se lo devolvió al juzgado para que el juzgado se encargue de todo lo relativo a eso y no, no comprometerse, digamos. Claro. Ese fue el sentido que nosotros le encontramos a aquella primera negativa. Cuando todo esto vuelve al juzgado, la jueza que está interviniendo, que es la doctora Alicia Bence, decidió, después de haber escuchado los testimonios míos y de los testigos que me acompañaron, decidió tomar cartas en el asunto y ante la evidencia que nosotros habíamos presentado en los expedientes desde hacía tanto tiempo, digamos como le quedó el gol servido, ¿viste? Solamente tenía que redactar un oficio, firmarlo y ya estaba todo listo, porque nosotros hacía casi 15 años o 14 años que teníamos todo listo, ¿viste? Claro. La escritura a nombre de mis viejos que siempre conservó mi abuelo. El informe de dominio del registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires a nombre de mis viejos. El expediente que desde noviembre del 76 no se había movido nunca jamás. La declaratoria de herederos, donde queda constancia de que soy el único heredero de Alba y de Eduardo, de mis padres, y el certificado de presunción de fallecimiento, que es, digamos, la documentación estaba toda desde hace 14 años, solo faltaba, digamos, algo de voluntad, no sé si política o voluntad de algún tipo, de los tipos de voluntades que pueden existir, y decir, mirá, este muchacho tiene todos los papeles, acá no hay más vuelta que darle. La vuelta se la dio la defensa del usurpador o de la familia usurpadora, porque, digamos, ese fue el gran escollo, ¿no? Una familia usurpando la casa y tratando de poner palos en la rueda a la causa judicial para dilatar. Yo creo que ellos especularon bastante con la lentitud de la justicia, que en este caso, como yo lo dije en el juicio, no sé si te acordás, la justicia en cierto sentido, con tanta dilación y todo, termina jugando para ellos y no para la restitución, ¿no? Y termina haciendo lo que supuestamente no debe hacer, que es darle continuidad a la perpetración de un crimen. Claro, y de hecho lo hizo, porque después se terminó también ampliando el tiempo como una prórroga ante ese mismo... Claro, sí, pero eso yo no le echo la culpa tanto a la justicia, sino me hago una autocrítica respecto a eso, porque cuando la propiedad... una vez que la jueza tomó intervención en esto y decidió darle para adelante y con la restitución y qué sé yo, se llevaron a cabo todos los procedimientos legales y burocráticos y papelerío que corresponden, y la casa teóricamente me tendría que haber sido restituida en diciembre, a mediados de diciembre. Cuando faltaba una semana para que se cumpla el plazo que había otorgado la justicia, porque nuevamente se le brindó la posibilidad a los usurpadores de que presenten documentación que avale que habían comprado la casa, porque también tampoco se descartaba eso en un momento, ¿no? Que haya sido gente que compró la casa de buena fe a alguien que se hizo pasar por el dueño, por ejemplo, sí. Que hizo papeles truchos, escritura trucha, que todos sabemos que eso se puede hacer. Claro. Entonces no queríamos descartar esa posibilidad. Pero a pesar de todo eso y de esa, digamos, entre comillas, buena predisposición, se le pidió y se le dio un plazo a esta gente para que presente algún papel, uno, un boleto de compraventa, nada, ni siquiera pudieron decir en qué fecha entraron a vivir ahí. Nada presentaron al respecto de eso. Entonces, a la jueza no le quedó más, solo lo que le quedó por delante era allanar el camino para que la restitución se haga efectiva. Uh-huh. Y cuando se vencía el plazo para que la restitución se efectivice, el abogado de la familia usurpadora decidió presentar un escrito solicitando un mes más, o 20 días creo, que decía el escrito, de prórroga para la entrega del bien, aduciendo que todavía no habían podido acondicionar la vivienda a la cual se iba a trasladar la familia y necesitaban un poquito más de tiempo. Y el secretario del juzgado me preguntó, y el que tomó la determinación de brindarles esos 20 días fui yo. Era un acto de buena voluntad, encima. Sí, yo le dije, yo le mandé un mensaje al secretario, le dije que lo tengo guardado por ahí, el mensaje que le mandé, le digo, mirá, por una cuestión meramente humanitaria, porque él me había dicho que el usurpador tenía problemas de salud y no contaban con el dinero suficiente, etcétera, etcétera. Dije, bueno, me manejé 44 años de mi vida tratando de hacer las cosas de la manera correcta, esperé tanto tiempo, recurrí siempre a la justicia, nunca de otro modo, digo, me lo pidió bien, aparte el secretario, entendí que el contexto no favorecía una mudanza de una persona mayor, etcétera, etcétera, contemplé eso y acepté esos 20 días que entre feriados, fines de semana largo, qué sé yo, las fiestas y todo, se hicieron casi un mes. Y yo le dije al secretario Agustín, le digo, espero que esta decisión no me juegue en contra y que sean ustedes, en tanto juzgado, quienes velen por que todo se cumpla en tiempo y forma. Sí. Nunca, te soy sincero. Si te pones a pensar lo que acabamos de escuchar, en un punto se toca con lo que decía Vanessa Orieta antes, ¿no? Esto de recorrer el camino de la justicia y de encontrarte con que la justicia no solo que es tardía, sino que a veces permite que sucedan estas cosas. Me cuentan que después, que cuando se enteró la jueza Alicia Vence, que hoy le recibió declaración a Nicolás, se indignó. La jueza Vence está a cargo de la mega causa Campo de Mayo. Y la verdad es que está bueno que se indigne, ¿no? Y que haga algo con la gente que usurpó la casa, pero no solo que usurpó la casa, digo, porque no es gente que tenía necesidad porque eran homeless, ¿no? Era gente que, familias que estaban en la calle, de ninguna manera. Eran policías, parte del genocidio, que se apropiaron de lo que le pudieron robar a las personas a las que además desaparecieron. Entonces, nada, es ahí cuando uno dice, el discurso de Vanessa es encendido, pero a veces pasan cosas como la que le pasó a ella o como la que le pasó a Nicolás, que generan reacciones como la que Vanessa dice se puede llegar a dar. Nos movemos a la ciudad de Buenos Aires y a todos los conflictos que nos suelen traer el querido gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. En este caso, bueno, mañana va a haber una movilización por parte de integrantes de comedores porteños hacia la jefatura de gobierno, porque hubo una reducción en las cantidades, en las raciones de comida. Así que, bueno, en este caso vamos a convocar a Eva Alarcón, que es parte del comedor comunitario Padre Daniel de la Sierra, de la Villa 2124. Eva, bienvenida a La Retaguardia. Pedro Ramírez Otero es mi nombre y estoy acá con Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por visibilizar esta problemática. Contanos de qué se trata, qué está pasando ahora y cómo venía la situación también en los comedores. Bien, esta situación se ve desde hace mucho tiempo. La situación dramática por la emergencia alimentaria viene ya desde hace varios años, no solamente con la pandemia, que lo que hizo fue agudizar un poco todo y profundizar un poco más el tema de la falta de alimentos que hay por todo el tema de la crisis económica que hay en el país. En nuestro barrio, puntualmente, en la Villa 2124 y Zabaleta, nosotros resistimos históricamente con comedores comunitarios y merenderos que hacen diferente tipo de malabares para poder llegar a cubrir la cantidad de demanda que tenemos de personas, de familias, de mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, que se acercan producto de la crisis que estamos padeciendo. Desde el programa de apoyo a grupos comunitarios del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad, puntualmente el director a cargo es Mauricio Giraudo. Hace muy poco este director asumió la dirección. Vienen como desde hace un tiempo no llevando a los referentes de los comedores y merenderos a un diálogo frente a un montón de problemáticas que venimos planteando con el tema de aumento de raciones que necesitamos frente a la crisis, ¿no? O sea, nosotros esperamos que el gobierno de la ciudad responda ante la falta de alimentos y aumento de personas que necesitan de esta emergencia, de esta atención. No hay nada más digno que para una familia, para una persona, comer en su casa. Por eso se genera toda una situación problemática cuando los comedores, ahora agudizados por la pandemia, no podemos recibirlos dentro de nuestros espacios, sino que se llevan el tupper de comida, pero más aún es difícil cuando no podemos ni siquiera llenarle el tupper de alimentos porque el gobierno de la ciudad no responde con las cantidades que necesitamos. Desde el mes de... Sí, desde que comenzó el verano el año pasado, este año, pero sí viene ya desde el año pasado, hubo una reducción del gramaje en los menús. El gobierno de la ciudad establece diferentes tipos de menús según la estación en el que estamos, ¿no? Primavera, verano, otoño, van cambiando el menú. Desde el verano, desde que arrancó verano, hubo una reducción de gramajes que lo que hace más que, a ver, hace que nosotros no podamos estirar la olla, que es lo que hacemos históricamente. Pretende que con una porción muy chica de comida la gente se llene. Y eso a nosotros realmente nos genera un gran problema porque no llegamos a cubrir la panza, no llegamos a cubrir el hambre y la cantidad de familias que necesitan el plato de comida. Con lo cual venimos presentando diferentes tipos de notas, pedidos de reunión, reclamos, y el gobierno de la ciudad, puntualmente este director, Mauricio Giraudo, y el gerente operativo, no están haciendo oídos y no están poniendo oídos a nuestros reclamos y tampoco están generando ningún tipo de diálogo como para que nosotros podamos buscar algún tipo de solución en conjunto. Recién, el viernes pasado, nos pudimos sentar en la iglesia que ocupé junto con diferentes tipos de referentes de comedores y merenderos para plantearle una serie de puntos y reclamos históricos que venimos desarrollando puntualmente de la mano de esta reducción de gramaje. Y este gerente operativo y este director no generaron ningún tipo de propuesta positiva, ni tampoco nos dieron más que una única, sí, nos dieron una única respuesta de que no iban a devolver los gramajes, con lo cual a nosotros eso nos genera esto, que nos organicemos para poder movilizar el día de mañana en busca de alguna respuesta, en busca de una atención, realmente necesitamos esto, estamos en una emergencia alimentaria, el gobierno de la ciudad sabe, ha venido reiterada a veces a los comedores y merenderos donde han constatado que tenemos una gran cantidad de familias, han tomado nombre, apellido, DNI de cada una de las personas, y aún así se dignan a tomar estas medidas de ajuste, ignorando completamente la necesidad. Además, digo, hay una cuestión que la lógica dictaría que en medio de este momento de profunda crisis deberían sumarse las raciones, pero claramente si nos ponemos a analizar la situación, quienes se hacen cargo de los comedores, quienes se hacen cargo de las familias, son las organizaciones sociales, son las personas organizadas del barrio, digo, en las escuelas son también muchas veces la comunidad educativa, las cooperadoras, quienes están garantizando los bonzones de comida para la familia. La realidad es que los recortes se están haciendo muchísimo en ese sector y puntualmente lo que les dicen desde el gobierno es que la reducción de porción tiene que ver con una cuestión estacional, o plantean algo más. Sí, básicamente lo que plantean es eso. Parece que para ellos en verano la gente come, no sé, ensalada todo el tiempo. Nos quitaron la sopa, por ejemplo. Y así un montón de cosas que la verdad es que no sé en qué se basa la nutricionista del gobierno de la ciudad para hacer esta reducción. Pero más aún, teniendo en cuenta la situación, como vos bien decís, de crisis, y con la pandemia de la mano, que muchos de los trabajadores y trabajadoras, de los vecinos y las vecinas trabajadoras de los barrios, se vieron afectados por la imposibilidad de salir a trabajar frente a las medidas restrictivas de aislamiento, que generó una gran acumulación, una gran ola de personas que necesiten de los comedores. Es decir, hubo un aumento de personas y está constatado por los funcionarios del gobierno. Pero aún así se hacen este tipo de medidas que uno no puede llegar a entender cómo puede ser o en qué se basan para que lo hagan. Nosotros en todo momento buscamos un diálogo, necesitamos que nos respondan, que nos reciban, que vengan, que constaten, que vuelvan a tomar las planillas que sean necesarias, pero con una solución a los problemas. Y eso no estaría pasando. Y es complicado la situación. Nosotros no damos para más, de la mano de la situación de que son trabajadoras que están poniendo también su vida en riesgo en la pandemia. Y también uno de los puntos que nosotros sumamos en los reclamos es este reconocimiento para las trabajadoras, los comedores y merenderos de la ciudad, pero para todos los comedores y merenderos de la ciudad, no solamente para los que están bajo la economía popular, sino para todos los comedores y las organizaciones que atienden la emergencia alimentaria, porque son ellas, las mujeres, que están haciendo frente con las ollas, atendiendo el hambre. Y sí, son las organizaciones sociales las que están paliando la situación, porque el gobierno de la ciudad no lo está haciendo. Entonces, en ese sentido exigimos y estamos pidiendo que nos escuchen, que nos devuelvan el gramaje, que las trabajadoras sean reconocidas ante el gobierno de la ciudad, que también sean tomadas en cuenta como dentro del calendario de vacunación contra el COVID-19, como trabajadoras esenciales. Y también estamos pidiendo el subsidio para el gas. Al ver un aumento de raciones, hace que el consumo del gas, nosotros en los barrios populares no tenemos el gas natural porque no tenemos infraestructura, instalaciones, tampoco de agua, digo, a nivel general, al no haber urbanización, nos falta el gas. Al haber un aumento en las ollas, existe un gran consumo de gas, con lo cual necesitamos plata para sostener el gas. Muchas veces terminamos cocinando con leña, y la verdad, pues nos ponemos en riesgo constantemente. Entonces, también estamos pidiendo que el gobierno se haga cargo de la actualización del subsidio para la compra de gas de los alimentos para los comedores y merenderos. Quien está hablando es Eva Alarcón, es trabajadora social y parte del comedor comunitario Padre Daniel de la Sierra, de la Villa 2124. Eva, la situación es tremenda, claramente, y el gobierno sigue sin dar respuestas coherentes, porque claramente, como lo planteas, es una burla, completamente una burla. Contanos cómo es la situación de la movilización mañana. Bien, nosotros después de la reunión que mantuvimos el viernes pasado y frente a la respuesta clara del director de que no iban a devolver los gramajes. Nosotros decidimos movilizar, bueno, el lunes pasado, pero por el tema del clima decidimos postergarlo para el día jueves, que es mañana. Vamos a encontrarnos entre las intersecciones de Iriarte, la avenida Iriarte y Zabaleta, donde marcharemos junto con todos los comedores merenderos, los comedores que están bajo el programa de apoyos grupos comunitarios, como también los comedores asistidos, ollas populares, y diferente tipo de personas y organizaciones y familias que están sumándose ante este reclamo generalizado. Vamos a ir marchando hasta la jefatura de gobierno en la calle Uspallata, donde vamos a pedir ser escuchadas, donde necesitamos que hagan foco sobre este reclamo y que nos atiendan y nos resuelvan una problemática que también el gobierno de la ciudad se encargó de profundizar con todas las medidas contra el pueblo, con todas las medidas que están haciendo históricamente desde el gobierno de Macri, y que, bueno, necesitamos que lo resuelvan porque para eso están ocupando en esos cargos y deben responder a la necesidad de los que menos tienen. Así es que mañana esperamos el apoyo de todas las personas que quieran sumarse, también para visibilizar. Necesitamos ser escuchados por lo general. Históricamente los barrios populares somos invisibilizados por los medios de comunicación. Yo agradezco a ustedes la posibilidad de que pongamos voz en estos lugares, en las radios, porque lo necesitamos. Necesitamos que estén en los barrios, que nos ayuden con esto, porque realmente no damos para más. Y no vamos a poder frenar solos ante este monstruo del gobierno de la ciudad de La Reta, que se encarga constantemente de vulnerar nuestros derechos. Eva, te mandamos un fuerte abrazo. La retaguardia está disponible para lo que necesiten comunicar y seguimos en contacto, por supuesto, para ver cómo sigue esta situación. Ok, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Ella fue Eva Alarcón, es trabajadora social y parte del comedor comunitario Padre Daniel de la Sierra de la 21-24. Nos preguntan por allí, por la entrevista entera que Diego Adur le hizo a Nicolás Piachi, que escuchábamos hace un ratito. Está subido el video en el canal de YouTube de La Retaguardia, el mismo en el que mañana vas a poder ver, si estás escuchando en vivo la radio ahora, 9:30 del jueves 4, vas a poder estar viendo el comienzo del alegato de la querella representada por Pablo Yonto en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Yo diría, vas a poder ver y además no podés perderte, además, ¿no? Ni hablar. Nos vamos. Bueno, vos no sabés si vas a estar la semana que viene, entonces. Yo te puedo acompañar. A la distancia me acompañarías. Te puedo acompañar un poquito. Viste que parece que las tecnologías sirven para algunas cosas. Bueno, esperemos. Buenas vacaciones igual. Muchas gracias.